Celebrando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Celebrando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De la mañana arrancamos Enredando las Mañanas aquí, ya nuestro cómodo estudio de la Casa de Seba, nuestro estudio B de Radio Pueblo, así que estamos en una mañana bastante linda aquí en San Salvador de Jujuy. Así es, una mañana muy agradable, se puede un cielo muy despejado y desde aquí se puede ver a lo largo toda la cordillera, así que siempre muy muy gratificante, ¿no? Así es, la verdad que sí. Vos sabés que puedo contar algo, estamos con los tiempos apurados hoy, pero yo tenía un amigo que era de Santa Fe y venía siempre y me decía, qué lindo despertarse en Jujuy, ¿por qué? Le decía yo, mira esto, y uno mira para arriba y no lo tiene en cuenta, así que bueno, vamos a arrancar ya nuestra primera entrevista, ¿te parece? Así es, vamos a ir, en este caso, a Buenos Aires, vamos a estar por todo el país. A Buenos Aires, pero algo de instancia nacional, porque Patricia Bullrich tuvo el descaro y una posición, podemos decir, xenófoba, ¿no?, de decir que las organizaciones sociales bancaban al narcotráfico, y bueno, y hubo una contestación muy directa por parte de representantes de Barrio de Pie, de la CCC y la CETEP. Así que estamos en contacto con Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la CCC, a quien le vamos a preguntar justamente cómo evalúan todos estos dichos. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esto, de acuerdo a Patricia Bullrich, las organizaciones sociales bancan y hasta prohijan el narcotráfico. No, bueno, es una barbaridad. Quiere involucrarnos justamente en lo que muchas organizaciones, no solo estas tres organizaciones que nombraste vos, sino son muchas otras las organizaciones que también están preocupados y están tratando también de que nuestros pibes, nuestros nietos, puedan salir de la adicción, ¿no? En ese sentido lo hemos dado muestra, justamente cuando lanzamos Ni un pie menos por la droga, varias organizaciones, muchos de nosotros hemos sufrido atentados, algunas granjas que son bancadas por las propias organizaciones han sufrido atentados en el mismo local, algunos personalmente han sufrido atentados, así que bueno, creo que esta Patricia Bullrich va preparando también, porque ya para algo compraron todo ese armamento de represivo que han comprado. Porque esta política antipopular, antinacional que está aplicando el gobierno de Macri no pasa sin represión, ¿no? Allí se inscribe la amenaza que le están haciendo a los moyanos, claro. Es decir, inclusive de eso surge, partió ya con la detención de Milagro Sala ya hace un montón de tiempo, ¿no? Hecha claro. Por el gobernador Morales. Claro. Juan, te quería preguntar, bueno, con respecto a esto, justamente las organizaciones que se las vinculan, ¿no? Y son las mismas organizaciones las que están presentando también un proyecto de ley, ¿verdad? Exactamente, tenemos 5 proyectos de ley en el Congreso Nacional. Bueno, uno de ellos ya se dio, que es de villa y asentamiento, la regularización. La ley es sobre una política sobre las adicciones, una ley de emergencia en las adicciones, porque el Estado realmente no deja desprotegido, no hay granjas gratuitas, profesionales que atiendan a nuestros chicos pobres, a los trabajadores, hijos de los trabajadores, porque muchos de los pibes quieren salir de ese veneno que destruye al joven y destruye también a la familia, ¿no? En ese sentido, hoy también se presenta, ya hemos presentado una denuncia penal también por lo dicho de Patricia Bullrich, hoy los jóvenes se están movilizando, también a la Secretaría de Seguridad, es decir, para repudiar todo esto dicho de Patricia Bullrich, para decirle también al propio Estado de que también están sacando el presupuesto de algunos lugares que tenían el CACH. El CACH es ese lugar donde por lo menos los chicos tienen una atención, ¿no? Los chicos principalmente adictos tienen una atención, ¿no? Porque nos preocupa seriamente lo que están haciendo con nuestros jóvenes. Juan Carlos, por lo que decía Patricia Bullrich, hay una clara intencionalidad de estigmatizar a la pobreza en ese discurso, ¿no? Exactamente, bueno, sabemos bien cómo está gran parte de la justicia en la convivencia con el poder. Para los pobres la justicia, entre comillas, muy rápida, muy veloz, y para justamente lo que nos afanan a nuestro país, es decir, los multimillonarios los poderosos, la justicia es bastante lerda para ellos, ¿no? Es decir, que no hay justicia, es decir, no conoceremos de leyes, pero conocemos lo que es la injusticia y la justicia. Y en eso, en la convivencia, yo estoy seguro de que esta política antipopular, antinacional que está aplicando el gobierno de Macri no pasa sin represión, ¿no? Y ellos mismos ponen en riesgo y en peligro la gobernabilidad de que tanto quieren hacer creer de que las organizaciones que estamos en la calle luchando nuestros derechos somos golpistas, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿cómo impacta, si impacta, uno tiende a pensar que sí, la situación económica en los índices de drogadicción que se ve en el barrio? No, bueno, eso realmente cada vez avanza más, cada vez ocupa lugares, e inclusive desde lo social, ocupa lugares para poder comercializar, usar de soldadito a esos pibes, ¿no? Y eso lamentablemente cada vez crece más, es decir, en todo el país, no solo lo que es en el conurbano, claro. Es decir, en todo el país está creciendo, hay lugares, y hay comunidades, inclusive muchas comunidades originarias que hace algún tiempo atrás yo discutía con algunos caciques y me decían, por ejemplo, no, eso no va a llegar nunca a nuestra comunidad. Y lamentablemente ha llegado, ¿no? Claro. Es decir, ese veneno. Así que, por lo tanto, la pobreza que aumentó enormemente y sigue aumentando. Es decir, por lo tanto, decimos, lo que estamos en la calle luchando, para eso sí hay causa. Hay causa ridícula y hay invento de causa enorme, como en este caso que quisieron hacer con Pablo Moyano, ¿no? Claro. Con los Moyano, mejor dicho, porque son los que los gremios, junto con los camioneros y otros gremios, que se han parado para impedir la reforma laboral el año pasado, y claro, que están en la calle luchando. Justamente son esos dirigentes, los docentes, que también reciben amenazas, que también reciben y le hacen juicio. Es decir, toda la parte de la justicia que está conviviendo con el poder, ¿no? Claro, Juan Carlos, y justamente, no hay solamente una criminalización a la protesta, sino bueno, una persecución, como vos decías, claramente a los dirigentes, ¿no? Y yo te quería preguntar con respecto a esta persecución, digamos, son el mismo narcotráfico, son muchas veces las que persiguen a estos dirigentes, ¿no? Nosotros, bueno, desde el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativo, hemos charlado muchas veces con diferentes dirigentes o pertenecientes a organizaciones sociales que han sido amenazados justamente también por gente del narcotráfico, ¿no? Exactamente, porque también hay una lucha de las bandas, hay lucha de la banda, quién tiene más poder que el otro, sobre el otro, que el cambio de gobierno ha hecho también de que, por ejemplo, están los atentados y amenazas que hemos sufrido nosotros acá el año pasado, acá en La Matanza, hemos hecho movilizaciones para que el fiscal tomara la causa, el fiscal tomó la causa acá en La Matanza, investigó y quería datos que le aportara el propio Estado porque era de alta tecnología que estaban usando ante la amenaza, este atentado que hemos tenido nosotros acá, pero Patricia Bullrich siempre se ha negado a darle elemento al fiscal, ¿no?, para que siguiera la causa, así que eso está clarísimo de que alguien estaba defendiendo también a Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Y Juan Carlos, bueno, la ministra de Seguridad acusa a las organizaciones de bancar el narcotráfico. ¿Cuál es la función o qué papel juegan las fuerzas de seguridad en la cuestión del narco? Hay una parte que hay una convivencia, una parte de sector político también, una convivencia, y la justicia también. Claro. Hay una parte que convive con eso y acepta y negocia también con eso, ¿no? Es decir, por lo tanto, le decimos a Patricia Bullrich, ustedes tienen y manejan los servicios de inteligencia. Con solo ir a un barrio, ustedes se meten en el barrio, pretenden de que un vecino denuncie. Si sabemos que cuando un vecino denuncia, ese vecino lo primero que se enteran son los narcos y ese vecino se tiene que ir del barrio. Claro. Si por lo tanto son ustedes que tienen los servicios de inteligencia, con solo ir a un barrio saben quién vende, quién distribuye, saben todo, va. Juan Carlos, con respecto a la ley que estabas comentando hace rato, ¿hay alguna novedad? ¿Se está discutiendo? ¿Cómo está la cuestión? Bueno, mira, está paralizada, es decir, hay diputados que están discutiendo, es decir, ya está presentado todo, le tienen que dar tratamiento en el Congreso, es decir, y bueno, eso quedó, y vamos a seguir insistiendo nosotros de que no es la solución definitiva, pero que es una cuestión importante de declarar la emergencia en adiciones, para que también de allí haya un presupuesto, y no que hoy reduzcan el presupuesto en lo que es cedronar de lo que ya tienen el CAC, ¿no? En algunos lugares que ya tienen el CAC, que allí es donde se juntan los jóvenes y se ve de qué manera algunos profesionales desinteresadamente que están dando una mano también como psicólogos, médicos, para que atender esos chicos que no son hijos de otro, son hijos nuestros, son nietos nuestros, no son hijos de otro. Nosotros lo vivimos en carne propia, lo que nos sucede, ¿no? Juan Carlos, sobre eso justamente iba mi pregunta. ¿Cómo es la militancia barrial con el fenómeno de la drogadicción y el narcotráfico? Bueno, en el caso nosotros, en el caso de las organizaciones que tienen mucha presencia territorial, tratan también, en algunos casos, tratan de no meterse con nosotros, porque saben también que una respuesta que puede haber a través de las organizaciones, ¿no? Claro. Pero nosotros nunca vamos a ir a confrontar aparato con aparato, porque sabemos que vamos a perder. Por eso decimos, tiene que ser el Estado, una política de Estado, justamente para atender a esos chicos para que salgan de la adicción, ¿no? Claro. Agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista. Nos parecía muy importante poder difundir esto, porque la verdad que lo que dijo la ministra es terrible. Entonces agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, y desde aquí todo nuestro apoyo, y sobre todo para que esta ley pueda de una vez por todas aplicarse, ¿no? No, al contrario, el agradecido soy yo, y que esto también se difunda, y se difunda en que todas las organizaciones estamos preocupados en esta, digo, no es solo las tres organizaciones, sino son mucho más las organizaciones que están preocupadas en esto y que realmente hacen un aporte fenomenal, porque están preocupados, porque son hijos de los propios chicos, los hijos son los propios padres, están en esas organizaciones, ¿no? Claro. Es decir, son muchas las organizaciones, por suerte, de que estamos comprometidos con esto. Muchísimas gracias. No, al contrario, muy buenos días. Bien, ahí pasaba Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la CCC, en respuesta, bueno, a los dichos de Patricia Bullrich, de que yo sabía son que un apellido te iba a salir mal. Yo sabía, y repasé la lista y decía, bueno, Alderete, son todos fáciles. Lucita, son todos fáciles. Bullrich, así era. No, la verdad que muy interesante la entrevista con sí. Juan Carlos. Es muy lógico y queríamos charlar un poco de esto porque conocemos el laburo que se hace de las diferentes organizaciones sociales. Nosotros también somos militantes y laburamos en los barrios y sabemos lo difícil que se hace, y no vamos a bancar cosas como esas. Se hace difícil, pero bueno, sí, esta ley me parece que va encaminada en ese sentido también, ¿no? Sí, es un delirio lo que dijo Patricia Bullrich. Desde el odio de clase y desde el desconocimiento de lo que es el barrio, ¿no? Nosotros militamos en el barrio y tenés que luchar constantemente contra la droga, porque es uno de los límites. La droga hace, entre otras cosas, que la gente se ayorne o termine aceptando o negando la realidad a partir de la droga y no luche. O sea, sí. No hay nada más contraindicado para la organización social que la droga. Así es. Y no, y también, bueno, no le preguntamos a Juan Carlos, pero también se destapó la interna entre Patricia Bullrich y Stanley. Nos olvidamos. Nos olvidamos de eso, ¿no? Porque, bueno, también uno tiene que entender de que van preparando el camino a la represión, creando el enemigo. Así que, bueno, queríamos aprovechar para difundir un poco esto, ¿no? ¿Nos regalas un tema, Panchito? Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 17 minutos, ahora sí, un poquito más relajado. Estamos en este Enredando las Mañanas aquí en San Salvador de Jujuy. Estamos con Panchito, Lucho y bueno, nosotros haciendo lo que podemos aquí en los micrófonos. Así es. Vamos, ¿te parece? Damos nuestros contactos. Dale, para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. Ahí nos puede escuchar en vivo, si no también, seguir todas las noticias que publicamos en la red, o si no también en nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos pone un me gusta también y puede seguir todas las publicaciones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, vamos al próximo bloque. Se realizó el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, Encuentro Plurinacional. Muy interesante eso. Y la gran prensa es como que tiene una cuestión ya, ¿cómo llamarlo? Morbosa, ¿no? De buscar siempre dentro del Encuentro Nacional de Mujeres la noticia amarilla. Y además, la noticia amarilla donde se oculta, además, porque intenta presentarse a ese grupo de mujeres como violatorias, digamos, de las leyes y las buenas costumbres, etcétera, etcétera, apelando a la racionalidad, a la moralidad burguesa, a la hipócrita moralidad burguesa, y no pasan lo que han tenido que sufrir, ¿no es cierto? Desde cacheos, robos, sí. Y además tampoco pasa lo que ha sido el Encuentro Nacional de Mujeres. Por eso queríamos comunicarnos nosotros con Gise, compañera de ANRED, de la RNMA, para que nos comentara, para, por un lado, quitar esta visión amarillista, ¿viste? Y que apela, como decía, a la hipocresía de la moralidad burguesa, sin tomar en cuenta todo lo que tuvieron que pasar, y por el otro lado también que se centra en ese aspecto y no se centra en los debates que se pueden dar, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con Gise. Gise, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal, compañeros? Hola, ¿cómo están? Bueno, esto, ¿nos podrías hacer una semblanza de lo que fue este Encuentro Nacional de Mujeres? Mirá, plurinacional de mujeres. El encuentro es plurinacional y eso ya te da como una respuesta, ¿no? Claro. Que se haya logrado y que sea plurinacional, te da cuenta de lo que venimos construyendo desde hace 33 encuentros y de la magia que es los encuentros y de la cantidad de gente que vino a un lugar tan austral de nuestro país. Nada, fue maravilloso a pesar de todas las campañas que se hicieron en contra para que estemos acá. Te cuento que yo llegué a Patagonia el martes pasado, como para ver un poco la situación, y avisar a otras compañeras y compañeros de organizaciones, que era la primera vez que venían y por ahí venían con muchos temores por toda esta campaña que se había hecho. Y me encontré con una realidad que, obviamente, que es la que yo sabía, que no es la que reflejaban los medios hegemónicos, claro. ni de Buenos Aires, ni de ninguna provincia de nuestro país. La verdad, la gente súper amable, súper predispuesta. Fueron 3 días a pura fiesta, a pesar de los inconvenientes que hubo por parte de la gobernación, y retrasando micros, sacando micros, o sea, no cumpliendo con las palabras, dejando sin seguridad o sin personal no docente en las escuelas, que siempre se dejan a cargo para que a las compañeras le robaran. Pero a pesar de todo, les hicimos el encuentro. El encuentro en la marcha tuvo 5 kilómetros de largo, atravesó los barrios, todos los barrios de Trelew, y en las caminatas mientras íbamos, que era una fiesta, la gente iba saliendo a las calles, ver a las originarias. La verdad que fueron 3 días con la emoción siempre a flor de piel, y con esto que nos hace por qué cada año nos estamos preparando durante todo el año para el encuentro. Hubo muchas hostigamientos, a compañeras por parte de grupos religiosos, ¿no?, y ultraderecha, que apedrearon escuelas, a compañeras que paraban en la escuela 154, le robaron un montón de cosas. Bueno, yo también, aparte de estar en la red, parte de la RNMA, estoy en una agrupación docente, que es el Comando por la Educación Sexual. Nos sacaron todo el material de difusión. A las compañeras de la CCC les tiraron piedras, a los bachilleratos populares y Siteo de Tigre las amenazaron, pero nada de eso opaca la fiesta, claro, y el compromiso que tenemos y la solidaridad que tenemos entre nosotros. Eso es mágico, digamos. Claro. Y eso la gente de Trelew, y creo que también de Madryn, de Gaiman, de los lugares cercanos, lo pudo ver, lo pudo palpitar, que nos daban la casa para cargar agua para el mate, para ir al baño. Imagínate que no está preparada Trelew para recibir a 70.000 claro, personas. Gise, en el marco de lo que fue este año, la Ola Verde, lo que fue este año, el debate por el aborto, y también como contrapartida la organización o reorganización de grupúsculos de la derecha más recalcitrante, esta situación se vio también entre Leu. Sí, muchísimo, que es por eso lo que te contaba. Cuando se presentó el proyecto IVE de la interrupción voluntaria del embarazo, estos grupos pedían educación sexual integral. Se rechaza el proyecto de ley, no sale, y a quienes comienzan a atacar estos grupos religiosos y de ultraderecha, a quienes impulsamos y luchamos por la implementación de una ley que tiene 12 años, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Claramente las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía local de Trelew, dejó la zona liberada para que estos pequeños grupos actuaran libremente. Pero bueno, la comunidad que se vive en el encuentro hace que empecemos a solidarizarnos entre todos, que no estemos solas. Eso sí se vio, eso comenzó a hacerse más visible a partir del encuentro que fue en Mar del Plata, si mal no recuerdo, en el 2015. Ajá. Ese grupo de neonazis salió. Ah, sí. Y bueno, a tirar y a golpear compañeras, y ahí comenzó la represión. Trelew claramente va a tener un antes y un después, y cuando comenzó la represión, que es lo que quieren hacer foco todos, nadie dice de dónde salió toda la gendarmería. Claro. Y yo estaba ahí con 4 compañeras de Antena Negra, que también son parte de la RNMA, porque nos habíamos ido ahí cerca, porque sabíamos que si se producían incidentes se iban a producir ahí cerca de la iglesia. Y salieron del Colegio María Auxiliadora, un colegio que está al lado de la iglesia. Ajá. En la Plaza Independencia de Trelew. O sea, no es casual, es lo mismo que viene pasando en Buenos Aires, que pasó en Mar del Plata. O sea, son estos grupos minúsculos, pero religiosos y ultraderechistas, que se siempre se complotan y alían con las fuerzas de seguridad. Hubo también mucha fuerza policial de civil queriendo llevarse a cualquier compañera, bueno, a las compañeras de San Luis que las atacaron sin nada cuando iban caminando por la calle y les empezaron a pegar. Pero bueno, eso es lo que quieren reflejar los medios. Claro. Y hegemónicos. Claro. Por suerte estamos nosotros que, claro, que seguimos laburando para contar eso. Y eso fue un poco el espíritu del encuentro, que es lo que se manifestaba, sobre todo el día de apertura, que no se dejó estar a ningún medio hegemónico en la acreditación. Solamente medios alternativos y populares. Claro. Porque, bueno, es eso, el encuentro es así, digamos. Claro. Entonces, esa fue una decisión de la comisión organizadora. Te quería preguntar, digamos, con respecto a las marchas y, bueno, con respecto a todo el encuentro, ¿cuáles han sido las consignas generales que se han trabajado o también, digamos, que se propone para seguir en lucha, ¿no?, el movimiento de mujeres? Bueno, han sido varias las conclusiones, se leyeron como pequeños resúmenes, porque, bueno, son cada vez más talleres, pero lo que se decidió de manera unánime y sin ningún tipo de objeción es convertir a los encuentros que ya no sean nacionales, sino sean plurinacionales. Claro. Y creo que en eso no hubo ningún tipo de objeción. Después, con las propuestas que se presentaron para que la próxima sede, como estrategia política se eligió La Plata, como para hacer un poco de frente, que es una de las candidatas presidenciales, claro, más fuertes que creemos que se va a presentar. Entonces, hacer el encuentro en la ciudad de La Plata a una semana de las elecciones, creemos que puede llegar a ser importante. Entonces fue el que se decidió ahí. Y también darle el lugar que se merecen a las originarias, ¿no? Claro. Con toda su diversidad, su interculturalidad, vinieron compañeras aymarás de Potosí, compañeras mapuches, tehuelches, que se acercaron del otro lado de la cordillera, o sea, como... es eso, darle el lugar en el que se merecen, porque encima estábamos en su territorio. Claro. Entonces fue reconocer eso, valorar que por ahí a veces en otros encuentros no se le daba los espacios que realmente se merecen. Como que vamos aprendiendo también, el movimiento feminista, nos vamos como repensando y rediscutiendo todo el tiempo. Claro. O sea, año a año vamos tratando de mejorar. Sí, también otro de los impulsos es asegurar la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, que ahora planteamos una modificación, se ha planteado una modificación, una ampliación, porque al ser sancionada en el 2006, un montón de leyes que se sancionaron después no estaban incluidas, entonces ampliarla un poco. Y también otra de las consignas muy, muy fuertes fue la de un Estado laico, separar la Iglesia del Estado. Y creo que son las consignas más fuertes que tuvo ese encuentro. Chise, durante, por lo que me contaban distintas compañeras, durante varios encuentros anteriores, estos grupos ultramontanos tuvieron durante un tiempo la táctica de... insertarse en las comisiones para torcer el debate. En este encuentro sucedió algo de esa táctica. Sí, no fue tan evidente como por ejemplo en Rosario. Ajá. O en Mar del Plata, porque acá al ser una ciudad más chica como que se conocen, claro, mucho más y es más fácil identificarles. Pero sí hubo ciertas cosas raras o personajes con alguna idea o queriendo cortar los debates. Pero la verdad que pasó como el 8 de agosto cuando se sancionó el proyecto de ley, que al final no salió el IBE, cuando los pañuelitos celestes pasaban por el lado que estábamos toda la marea verde y que, claro, pasaban tranquilos y tranquilas, porque no tenemos esa forma de actuar como esas personas antiderechos. Claro. Claramente se muestra que el movimiento feminista se construye de otra manera, los encuentros plurinacionales se construyen de otra manera. Ver chiquilinas de 15, 16 años con sus pañuelitos y felices de haberlos conseguido para poder tenerlos, que eran más locales, ahora que eso es impresionante, y con una claridad de ideas que asombra, la verdad que eso da esperanza para seguir. Sí tenemos una batalla importantísima por delante, que es la que tenemos siempre, que no la tiene solamente el movimiento feminista, que es ir contra el poder que ejercen los medios hegemónicos a través de los poderes económicos y a través de los movimientos religiosos, ¿no? O sea, bueno, eso, que no es poco, pero bueno, hay que seguir dando batalla. Claro. Sí, yo te quería preguntar algo que habías mencionado hace rato, que bueno, en las acreditaciones solamente estaban los medios alternativos, comunitarios y populares. ¿Cuál fue la reacción de estos medios que están acostumbrados a que se les abra las puertas con todo y los mejores atendidos y el mejor servicio de internet y todos los privilegios, ¿no? Mira, no sé por qué no los vi. Solamente hablamos con algunos de Chubut, pero medios más locales, pero que responden claramente al grupo Clarín. Pero no, lo que hacen siempre, levantan fotos de las redes que son nuestras, y obviamente que videos o algo siempre pasan, lo que pasan, les pasan las cosas de seguridad. Por claro. Suerte la gente también filma, y cuando no estamos los medios alternativos salen videos o fotos contrarrestando esas mentiras que intentan decir. No se notó la presencia como en otros encuentros de los medios hegemónicos. La verdad que no, como que va quedando cada vez más claro, ¿no? La postura de los encuentros. Se aparece más que nada en la marcha, pero ni siquiera en la marcha, porque la marcha fue hermosa, tuvo 5 kilómetros, con un paisaje bellísimo, creo que... Aparecen justo donde están los infiltrados, digamos. Exactamente, claro. Sí, siempre aparecen... Nada, yo creo que no solamente estaba gendarmería en ese colegio, sino también había alguien de medio. Claro. Hegemónico. Claro. Claro. Porque siempre aparecen para eso, no les interesa contar la magia de lo que es vivir 3 días a puro talleres, las experiencias de estar en la plaza Centenario, que fue una fiesta, o sea, el encontrarse, no sé, nosotros tenemos la oportunidad por ahí es una vez al año de vernos con diferentes compañeros, compañeras, es eso, claro. Que eso no lo muestran. Pero bueno, está en nosotros seguir impulsando y luchando para que dejen de ser siempre la voz oficial, ¿no? Totalmente. Yo creo que va cambiando de a poco. Claro. Y estuvo bueno que se viera en una ciudad así, porque creo que pudieron observar, realmente siempre va a haber un grupo que, obviamente, que está en contra, pero yo creo que la mayoría de las personas, te digo porque todavía estoy acá. Ajá. Y todavía estoy acá, sí, hoy ya me vuelvo. La mayoría de la gente es más que feliz con nosotros, por una cuestión económica, por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de conocer cómo nos manejábamos, o sea, por todo. La verdad que fue... es muy lindo sentir el calor y el cariño de la gente, que nos agradece por haber venido, o sea, y es re loco eso que suceda. Gise, bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Desde aquí, un fuerte abrazo. Y bueno, y nos estaremos viendo seguramente en algún nuevo encuentro de la RNMA. Exactamente, en diciembre nos estaremos viendo, compañero. Perfecto. Así que, nada, nos vemos. Un abrazo enorme a todos. Gracias, besote. Un abrazo. Chao, chao. Bien, ahí pasaba Gise, compañera de ANRED y también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos hacía un balance y nos comentaba cómo se desarrolló el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, nos tiró un par de datas, el 12, y 13 y 14 de octubre en La Plata, el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, así que bueno. Bueno, para desamarillizar, no sé cuál será,

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 42 minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro gran compañero Javier Mechulán, que nos está escuchando. Pidió ¿Nos está que escuchando? Lo, nos está escuchando. Un saludo a la gente. Un saludo a la gente. A la gente, ¿no? A toda la gente, ¿no? Un saludo para Javi, nuestro ex productor estrella, que todavía sigue colaborando con música y sus aportes. Así es, conoce los batifondos de la música, así que... Así que le preguntamos los temas más controvertidos, los más difíciles, y para los más controvertidos siempre tiene unas respuestas, para los más difíciles no. No, a veces no te contesta tampoco. Ah, no, sí, hay un montón de veces que no te contesta, y hay un montón de veces que te dice, nos juntamos tal día, y un año después te dice que no puede. Así es, vos lo ves y sabés que te va a decir en algún momento que nos contemos, que no se da nunca. Exactamente, sí, ya forma parte de la muletilla, ¿viste? Hola, ¿cómo andás cuando nos juntamos? Claro, así es, así que bueno, un saludo grande para Javier Mechulán. Un saludo, Javi. Pasamos rápido a nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y puede seguir todas las publicaciones que hacemos de la red. Así que bueno, estamos en la mañana bastante cambiada, ¿no? Así es, hemos invertido los bloques. Generalmente los bloques largos los ponemos al principio, pero esta vez los hemos invertido con la finalidad de poder entrevistar a Lucita, a Eduardo Lucita. Que no podía más temprano porque, bueno, tenía otra actividad, porque nos parece muy importante poder entrevistarlo respecto de todo esto, ¿no? Hoy vos abrís el cronista de dólar a 36 y vos decís, che, ¿cómo puede ser eso? Ya le vamos a preguntar a Lucita. Así es, así que bueno, vamos al próximo bloque. Bueno, resulta que una empresa, podemos decir, tradicional del rubro del calzado, ¿no? Gazelle, cierra, ya venía hacía un tiempo con un plan de reducciones, y hoy se encuentran los trabajadores realizando un zapatillazo frente a la empresa. Incluso también hay un juez, ¿no?, que ha denunciado presiones por parte de medios hegemónicos. Pero bueno, vamos a entrevistar a Jorge, uno de los trabajadores de la empresa, para que nos pueda relatar en profundidad todo esto. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, Dios lo bendiga. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, ¿podrías comentarnos primeramente cómo se llega, ¿no?, a esta situación? Sí, bueno, en primer punto, lo que es la empresa nunca está en actividad, están trabajando normalmente. La cuestión fue la siguiente: es una empresa que importa, digamos, que trae de Brasil y de China. Y lo que sucedió en sí fue que entre lo que éramos 300 trabajadores del 2015 hasta hoy día, ¿no? 300, bueno, quedamos despedidos 250 trabajadores despidos extorsivos, les pagó las indemnizaciones a fuerza de lucha de los trabajadores, 80% en efectivo y en cómoda cuota, y después lo que es especie, que él nos daba zapatillas. Bueno, fue una lucha bastante fuerte. Bueno, pero en el último quedamos 50. ¿Qué pasa con los 50? Éramos trabajadores activos de la empresa con antigüedad de 45 años, 35 para abajo, ¿no? Claro. Y una embarazada, una mujer con maternidad, Y bueno, la cuestión que lo despidió, le puso que nosotros boicoteamos la empresa, y bueno, y él pensó que esto iba a quedar en la nada, por ser 50 trabajadores nada más. Pero lo que sucedió en sí fue que nosotros como trabajadores acudimos al sindicato, el sindicato al ministerio, ellos hicieron todo lo que se pudo dentro del cuadro legal, disculpa de que se escuche el horror del camión, y todo eso, la empresa está trabajando. Y como nos vimos que nos sentimos solos. Hola, hola. Hola, Jorge. Parece que se cortó la comunicación. Ahí vamos a volver a intentar comunicarnos. Ahí vamos a volver con Jorge. Llamarlo, así es. Por lo visto tenía mala señal, se podía ver que tenía mala señal, porque se entrecortaba. Aquí estaba Panchito a lo salto, buscando regular en la consola, y nos decía justamente que el problema era del celular, así que bueno, puede ser, evidentemente, es la señal. De bueno, todas formas, vamos rápidamente, seguramente, a volver a establecer contacto. Así es, o también, capaz que nos llegó el ajuste, nos quedamos sin crédito. ¿Pudimos pagar el abono del teléfono? No sé, la verdad. pero bueno, no sería nada raro. No, ahora se volvió a comunicar Lucho ya con Jorge de nuevo para que nos siga comentando, ¿no?, toda esta situación que están viviendo los trabajadores. Un plan de ajuste que viene en el 2015, decía Jorge, ¿no? Hasta aquí. Bueno, hay muchas preguntas para hacerle todavía, ¿no? Sí, totalmente, porque por lo visto hay un claro plan de reconversión empresaria, pero que tiene inserto dentro del plan el despido masivo de trabajadores, es decir, de 300, 250 es un número más que importante, ¿no? Es prácticamente la totalidad de la planta. Así es. Y bueno, los trabajadores de hace tiempo también vienen realizando un acampe frente de la planta. Así y es. Como hoy decían, bueno, están realizando una actividad específica, un zapatillazo, también pidiendo la reincorporación, ¿no? Los trabajadores están pidiendo la reincorporación, no es que quieren la indemnización ni nada, sino quieren volver a ganar los puestos de trabajo. Así que bueno, vamos a escuchar medio temita musical y continuamos. Perfecto. Con la entrevista. De tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Bueno, volvimos a retomar contacto con Jorge. Se había caído la señal. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, tal cual. Perfecto. Ustedes iniciaron además medidas legales, ¿no es así? Sí. Iniciamos las medidas legales, más que nada lo que es por el lado del Ministerio del Sindicato, y después lo que se nos ocurrió hacer las carpas, que bueno, hace una semana nomás, lo que fue cortar el fluido de la mercadería, dejando trabajar a los trabajadores, pero no dejando salir la mercadería, bueno, era como patrimonio, como para tener algo, un fin, digamos, porque no tenemos nada en mano. Y bueno, ahí fue donde más o menos, ahí donde intervino el día viernes, él fue Casorio, el que está en la causa de Pablo Moyano, el que está de la barra independiente y todas esas cosas. Intervino el viernes, nosotros dejamos trabajar nuevamente la empresa, y hoy intervino en una mesa de diálogo, en un impasse, en el cual nosotros pedimos que se reestructure la empresa como para volver a trabajar, y en todo momento el empresario se negó. Entonces nosotros esperamos cuál iba a ser la respuesta de la parte de la empresa, y dijo que lo iban a indemnizar a todos los trabajadores con un préstamo supuesto del Banco Provincia. Nosotros sabemos que es una excusa como para seguir el tiempo, digamos. Claro. Jorge, por lo visto y por lo que comentabas, más que la crisis, la empresa tiene un plan ya desde hace tiempo, podemos decir, de reconversión hacia una especie de importadora, ¿no? Sí, así es. Esto lo venía plasmando hace años ya, de 2015 en adelante lo fue plasmando. Nosotros somos zapateros, somos artesanos, nosotros somos un 70-80% manual y el otro 20-30% en maquinaria. pero ya venía, estaba trayendo mucho lo que es para ensamblar. Ensamblar se le puede decir pegarle la suela o ponerle la plantilla y los cordones. Y mucho de afuera, mucho ya de afuera. Entonces, donde nosotros empezamos a perder competitividad, digamos, por más que nada por la tecnología que tienen los chinos y los brasileños. Y bueno, a ellos como empresa o como cualquier empresario le conviene comprar, digamos, lo que es de afuera, porque es el precio es mucho más barato, más allá que ahora el dólar está oscilante. Y bueno, ponerlo a la venta libre, digamos, donde la, como le digo, a ver, en tecnología estamos muy lejos de lo que claro. Es esto. Entonces, esto es la reestructuración de la empresa. Dejar lo que es la mano de obra nacional afuera y nada más que usar 15 personas en expedición para poder vender el calzado sin su mercadería. Claro. Jorge, ¿qué expectativa hay para la mesa de diálogo de hoy? La expectativa hubo más un poco una gota de fe sobre el juez Casoglio, ¿no? Ajá. Pero también hubieron secretarios generales, estuvo el sindicato UTICRA de Unión Trabajadora de la República Argentina de Calzado y también digamos, el estudio Recal, o sea, gente, jugadores, digamos, buenos. Entonces nosotros como que ponemos esa gota de confianza, pero en sí nuestra confianza sigue estando establecida en la lucha de nosotros, que estuvimos día y noche acá acampando esperando una respuesta positiva. Sobre eso, Jorge, ¿cuáles son? Porque tenemos conocimiento siempre, ¿no? A través de la experiencia de lo que suelen ser estas luchas, que el empresariado suele jugar a la división, a extender los tiempos para generar desánimo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa? Sí, no, en sí, lo que es nosotros los que quedamos fuera, estamos devastados, digamos. Nosotros si subsistimos y si seguimos en pie de lucha, fue más que nada por la solidaridad de los vecinos y de algunos trabajadores en lucha que conocen lo que es esto, y bueno, nos abastecían con mercadería, con la comida del día, y teníamos una cajita que era fondo de lucha donde también depositaban lo que querían por calidad, y de ahí, bueno, podíamos seguir viajando, comprando algo que nos sustente para poder seguir en pie. Y en sí, sí, es eso, digamos. Fue la fortaleza del pueblo hermano, ¿no? Nosotros, el pueblo, digamos, de los argentinos, que somos solidarios. Claro. Y conocemos lo que es la lucha y también conocemos lo que es un país oscilante o que vayan cambiando los gobiernos y se agarren con las trabajadoras o los jubilados. Sobre eso, Jorge, si hay algún fondo de lucha o algo de eso, te invito a pasar los datos, para cosa de si hay algún oyente solidario pueda aportar. Sí, sí, nosotros el fondo de lucha directamente son unas cajas que tenemos acá, que bueno, cuando a medida que van pasando los vecinos o los movimientos sociales o la clase política que también quizás ha acercado, siempre nos van dejando un abono, digamos, acá. Y bueno, y después lo más visible, que es cuando nos acercan mercadería, así que bueno, eso más que nada, que es esto sería acá en Avellaneda, Piñeiro, el barrio Piñeiro, y en la dirección de Mario Bravo al 1900. Perfecto. Jorge, te quería preguntar, bueno, hace tiempo, bueno, hay muchas fábricas que están cerrando, muchos trabajadores despedidos, ¿están pudiendo coordinar con otras fábricas, con otros trabajadores? Sí, nos estamos poniendo, digamos, en pie de lucha y a la vez en la solidaridad, porque ahora que nosotros no vivimos esto hasta que nos volteó cara a cara, digamos. Claro. Pero sí, estamos coordinando y a su vez, sí, hubieron, las pymes fueron más golpeadas más que nada, claro. Porque las empresas de calzado, ¿no?, textil media, digamos, que tienen para soportar lo que es un cheque de 70, 90 días o 120, no, lo sufre, pero no, se puede seguir en pie porque está en mercado, pero los que es pymes fueron devastadas, algunos ya cambiaron de rubro y otros, bueno, están en la lucha y nosotros queremos acompañar y siempre le estamos brindando el apoyo. Bueno, Jorge, desde aquí todo nuestro apoyo, agradecemos la entrevista y seguramente algún compañero medio de la RNMA va a estar luego de las negociaciones para hacerle seguimiento al tema. Muchísimas gracias, los esperamos y Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias.

Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Once y dos minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas, ahora sí un poco más relajado. Es la segunda vez que digo que estamos relajados. ¿Estamos relajados? Estamos totalmente relajados. Yo estoy básicamente tirado sobre la silla, así que estoy bastante es relajado. Te estaba por decir. No, si empiezo a roncar, por favor, Pancho, pone algo de música. No quiero comentar, pero te escuché roncar un par de veces en los encuentros de la RNM. El viaje. Así que, bueno, ¿qué no nos pasó en esos encuentros? ¿No? ¿Para qué vamos a recordar? 17 de octubre, hoy, desde chico nos han enseñado que el 17 de octubre es Día de la Lealtad Peronista y hay muchos actos, qué sé yo, pero no es esa solamente la verdad, ¿no? Así es una fecha, se aglutinan distintas luchas emblemáticas para la realidad social, gracias, por cierto, a Fernando Tevele de la Red de Guardia, que nos alertó sobre el asunto, porque hay varios hitos dentro de lo que es la realidad social que se dan hoy, ¿no? Así es. Hace 6 años nosotros hemos sufrido una represión en el barrio Malvina, también un 17 de octubre, mientras nos reprimían, aquel gobierno peronista de Fellner realizaba un acto en ese momento, una represión feroz que duró 12 horas y... Compañeros periodistas detenidos, comunicadores populares detenidos también, eran 40 y algo de detenidos, creo, ¿no? Así es, la verdad que una represión bastante sangrienta, una resistencia muy importante del barrio Malvina que estaba peleando en contra de la planta transformadora, que querían aumentar el voltaje, había diferentes problemas de cáncer y enfermedades que habían causado, ¿no?, todo el campo electromagnético que generaba la planta. Se resistió, vino la represión feroz, 17 de octubre, ¿no? Y también hoy, 17 de octubre, se cumplen también 4 años de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, ¿no? Así es, cuerpo que se buscó por distintos lugares y que apareció como NN, ya habían indicado ese modus operandi, porque luego se observa que es un modus operandi, ¿no?, de ponerlo como NN para hacer desaparecer el cuerpo. Así es, también 17 de octubre, gobierno peronista, para todos los peronistas que nos están escuchando, no nos odian. Y 17 de octubre también, la aparición, en este caso, del cuerpo sin vida ya de Santiago Maldonado. Así es, del gobierno de Macri oligárquico también. Esto para decir que son lo mismo, que no nos confundan de que uno es mejor que el otro, son lo mismo, así que bueno, queríamos recordar esta fecha también para hacer un contraparalelo, ¿no?, también a esta fiesta que quieren imponernos desde el peronismo. Nosotros somos leales a la lucha social. Así es, así que bueno, aprovechamos a mandar un saludo también para nuestros compañeros que fueron detenidos en ese momento, el Mono, Pachi, Guille... y entre otros compañeros Daniel, Claudio Rojas de la Rebelde. Claudio Rojas de la Rebelde, varios compañeros que fueron detenidos en ese momento, ¿no? Así que bueno, cambiamos de tema. Así vamos al próximo bloque, que justamente tiene que ver con esto. Justamente tiene que ver con esto, porque vamos a hablar con María Viera, la madre de Fabián Gorosito. Recordemos que a Fabián lo torturan y lo asesinan un grupo de policías. En ese momento también hay 3 personas más torturadas por esta patota policial, estos 11 policías. Y a partir de ahí se suele dar toda una serie de acontecimientos que muestran el grado de mafia que hay en ese en esos aparatos policiales, ¿no? Porque y dentro de la justicia también, porque jueces que meten pruebas, ya le vamos a preguntar bien a María, testigos apretados, policías que hacen de peritos para otros policías, como si fueran neutrales, digamos. Sabemos que hay esto de, hay una identidad dentro de la fuerza, ¿no? Un espíritu de camaradería dentro de la fuerza que impide que se pueda realizar este tipo de cosas. Producto de ese juicio mal parido, se logra un nuevo juicio, y en este nuevo juicio ya hay aprietes, rodearon el auto donde iba María, y el 13 de octubre Daniel Mancini, uno de los testigos, es abordado por algo que lo que yo lo llamaría grupo de tareas, ¿no? Sí. Porque es entrar en la casa, y es perder, golpearlo, ¿no? Así es, y la verdad que es muy truculenta la historia toda esta, digamos. A mí me parece muy significativo algo que charlábamos antes, bueno, de empezar este programa, sobre todo lo que había sucedido, de decir, bueno, en el primer juicio María se encontraba sola, no estaba organizada, y esto es una realidad que nos golpea todo el tiempo, todo el día, digamos. Hay casos de gatillo fácil, diferentes familias que se encuentran solas, que no saben cómo afrontarlo, pero bueno, en ese camino también que hizo María de encontrarse sola, de afrontar este juicio, primero sola, con los familiares, encontró también refugio en la organización, en diferentes organismos de derechos humanos que se acercaron y que hicieron ver, bueno, la posibilidad de acceder a un segundo juicio. Muchas veces no pasan esto, se cierran los juicios, los familiares o los policías son absueltos, qué sé yo, pero bueno, no, se está celebrando este juicio y bueno, también queríamos preguntar las expectativas que hay respecto a eso, ¿no? Así es, desgraciadamente nos anuncia el productor Estrella, bueno, vamos a esperar un poco, pero resulta que María se olvidó el celular y salió a hacer las compras, entonces no tenemos la certeza de en qué momento va a volver. algo tenía que salir, algo así es, pero bueno, la verdad Martí debe haber estado pensando en enredarlo, sí o no, debe estar escuchando algo de eso. Así que bueno, no queríamos dejar de hablar con María, así que vamos a intentar comunicarnos dentro de un rato con ella, ¿no? Mientras tanto, ¿te parece, Panchito? Vamos a un pequeño intermedio musical para poder arrancarnos los pelos y cortarnos las uñas. Para tipos que no duermen por la noche. es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 16 minutos, continuamos con este relajado enredando las mañanas. Sí, te, creo que te estás atacando por lo que, porque te voy a denunciar al aire. Parece que se nos cayó el contacto porque, bueno, estamos esperando que María Viera vuelva de hacer las compras. Compra. Lucho está corriendo, arrancándose los pelos. Pancho está viendo, haciendo una preselección de temas para ocupar el espacio. Y vos bajás a hacer tu mate. Volví con ¿Te das mate. Cuenta del grado de irresponsabilidad que eso supone? No me siento mal porque creo que relajo al grupo. Sirvo para bajar a tierra, digamos. Y que disfrutemos un poco de este momento. Así que bueno, aparte vas a disfrutar de estos mates. Tan bien caliente como nos gustan a nosotros. Magnífico, magnífico. Así que bueno, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Se comunica con nosotros, nos pone un me gusta y puede compartir todas las publicaciones que hacemos de la Red Nacional de Medios Alternativos, o también acercarnos a alguna información, ¿no?, que también es importante difundir. Más en estos tiempos violentos que estamos viviendo, de mucha crisis, que es importante difundir y también generar una contrahegemonía, todo eso que se nos quiere imponer de los medios hegemónicos, ¿no? Totalmente. Una de las cosas sorprendentes de uno de los bloques que pasó es esto, ¿no? El mismo juez que tiene que salir a decir, che, La Nación y Clarín me están difamando, digamos. Así es, ¿no? Y también, bueno, el rol, digamos, hablando un poco de esto, de la importancia de los medios contrahegemónicos, ¿no? Hablando un poco de eso, recién hablábamos del 17 de octubre, nosotros, bueno, éramos un colectivo muy nuevo, no habíamos estado en un contexto de represión como medio, y también nos sirvió para organizarnos aquel 17 de octubre, digamos, de la represión a los vecinos del barrio Malvinas. Nos encontrábamos en una asamblea totalmente no esperado, y de repente una represión tan grande nos hizo tomar experiencia, y creo que en todos estos años hemos ido tomando experiencia. Y también, bueno, no seremos un gran medio hegemónico, pero también hemos hecho un trabajo arduo para poder hoy, desde estar haciendo este programa, que creo que es importante, ¿no? Hacemos contrahegemonía y que se encuentra además fortificado esto cuando se hace en red, una red como la RNMA, que dicho sea de paso, desde aquel momento, desde esa represión en Malvinas, fue muy importante también la labor de los compañeros y compañeras de la RNMA, dando a conocer que entre los detenidos habían detenido a comunicadores populares, porque eso jugó un papel importante en empezar a liberar a los detenidos. Se dieron cuenta de, ya sabían que habían excedido todos los carriles legales, pero confiaban en que había un cerco informativo, porque el barrio estaba vallado. Dentro del barrio habían cortado la luz, el teléfono fijo. Entonces, el agua también, porque la gente desde arriba regaba los gases lacrimógenos. Entonces habían verdaderamente sitiado el barrio, y pensaban que con eso iban a saltar los cercos informativos. Sin embargo, casi de manera inmediata se organizó un grupo dentro de la RNMA para difundir lo que nosotros estábamos mandando, y con eso se pudo saltar el cerco informativo y tuvieron que regular. Así es. Incluso, mira de loco que fue todo, que primero saltamos el cerco informativo nacional, y recién los medios de Jujuy empezaron a hablar aquí de la represión, que ya iba como 5 o 4 horas de represión. Así es. Me acuerdo los horarios, pues la represión comenzó tipo 7:30 de la mañana. Nosotros creo que a las 8 estábamos ya ahí. Y a las 11 ya estaba difundiéndose por todos los medios nacionales, en particular desde el origen de la RNMA. Y a eso de las 5 o 6 de la tarde, recién los medios de aquí informaron que había sucedido una represión, que siguió, porque la represión, aún a la noche, todavía se escuchaban ya los disparos, ¿no? Así es. Y nosotros, bueno, es importante esto que vos decís, digamos, el trabajo en red, porque nosotros solos ahí como medio no podíamos saltar ese cerco. Por eso, digamos, la importancia de todo el laburo que venimos haciendo hace tiempo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y el rol importante que cumple, digamos, esto de lo que estamos hablando, de que el Encuentro Nacional de Mujeres, digamos, no es todo lo que te muestran, digamos, sino que hay toda una discusión profunda y una cuestión cultural que estamos viviendo muy importante, y que no te hablan de eso porque no les interesa hablar de eso. Y bueno, nosotros en ese momento nos dimos cuenta de la importancia de poder trabajar en red, y bueno, pudimos saltar el cerco informativo, estuvimos encerrados, la policía fuera. Tuvimos que escaparnos por el techo. Por el techo, para poder seguir publicando y enviando fotos, pero no había luz, internet, no había gas no. Pero ya, el gas lo puse para exagerar, ¿viste? Pero no había servicio de colectivo. Pero sí, no había luz y habían cortado el teléfono fijo. No te podías comunicar, y no había celulares tan tecnológicos como no de hoy. No había WhatsApp, entonces teníamos que mandar fotos y qué sé yo, lo que podíamos mandar por mensaje en multimedia. Así es. Entonces se nos volvía mucho más complicado. Incluso luego empezó la policía a seguir, allá había identificado a compañeros y compañeras que estaban sacando fotos, y la policía los empezó a seguir porque los agarraba y les limpiaba, los detenía y les sacaba las tarjetas, porque como no había WhatsApp era con las tarjetas de los celulares, claro, que tenían que circular para ir descargando la foto en una computadora. Y bueno, y tuvimos que organizarnos de esa manera, porque a dos de los compañeros, Mono y Guille, los detuvieron para limpiarles justamente el celular, porque ellos estaban sacando fotos, no donde era el conflicto, sino en las comisarías. Nos habíamos organizado de esa manera para que los que estuvieran descendiendo, para mostrar, digamos, cómo la gente la golpeaban entrando en la comisaría. En la comisaría, claro, en el trampo, en el traslado, digamos, desde la zona hasta la comisaría. Así, y bueno, justamente esa doble tarea, ¿no? Porque estábamos ahí, bueno, algunos pertenecíamos al barrio, somos militantes sociales y también teníamos que cumplir el rol de... De comunicarnos, entonces no sabía si tirarle la cámara al policía o agarrar unas piedras o qué, digamos, fue como, y con compañeros detenidos, entonces fue todo un momento de tensión, pero bueno, nos pudimos organizar, tranquilizar, algunos compañeros no, como el productor Estrella. Productor Estrella, claro, se puso loco y lo detuvieron. Lo detuvieron, así que, no, pero bueno, fue una situación bastante complicada que nos sirvió como experiencia. No de las mejores, digamos, pero sí para poder organizarnos mejor, ¿no? Así que bueno. Totalmente. Se dio incluso el caso del de Guille, el compañero, que como tenía dos celulares y le identificaron uno nada más, pudo quedar guardado, registrado, su propia detención. Así es, su propia detención quedó registrada. Yo lo tengo al video ese todavía. Sí. Así que bueno, ya lo vamos a compartir un poco. No queríamos dejar de charlar de esto porque no solamente fue la represión, hubo un trabajo previo antes que nosotros también hicimos con el barrio y un trabajo después que se hizo. Así que hoy los vecinos justamente estaban compartiendo videos del FEI, viste que te salen los recuerdos del FEI, así que bueno, un día para festejar porque más allá de la represión, digamos, el barrio se organizó. No solamente vino gente del barrio, vino gente de otros barrios sí. a bancar el barrio y bueno. Una empresa de energía, digamos, que quería imponerse frente a los vecinos con problemas de salud un montón y ganamos, la ganamos. Así que bueno, hoy estamos aquí recordando un poco de eso, ¿no? Así es. ¿Te parece que...? Vamos a un intermedio musical y luego venimos con la entrevista a Lucita. Así es. Thank you. Todas las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Miachena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 30 minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas. Nos estábamos riendo un poco aquí afuera de los micrófonos recién, porque nos estaba mandando mensaje nuestro compañero agente Mechulán. Agente Mechulán, sí. Y que nos decía que éramos muy exagerados en el relato que contábamos, que si había WhatsApp. Pero yo hasta donde recuerdo, por más que hubiera WhatsApp, no lo tenía nada. El grupo de la radio se creó en 2013 o 2014. Entonces, hasta donde recuerdo, no, o si había, no era... No estaba tan popularizado el smartphone. Claro, no estaba tan popularizado, pero sí había WhatsApp, pero eso no estaba tan... Yo me acuerdo la tarjeta de memoria, pasándonosla... Claro, yo me acuerdo era... de eso, las tarjetas de memoria. Es más, hasta mucho tiempo después yo no tuve un smartphone. Tenía, ¿cómo se llama? Los Nokia, que tenían un poquito más de... Que le podías instalar algunas cosas, claro. Qué sé yo. Creo que se podía instalar WhatsApp ahí, pero era... Claro. Como algo grosso, digamos. Sí, yo me acuerdo que andábamos con estos, los adaptadores también con USB, que claro. Ponían la tarjeta ahí, los conectaban en la computadora, pero no todas tenían lector de memoria. Pero ahora sí, vamos a nuestra próxima entrevista. Bueno, hay una contradicción, digamos. A veces los ánimos sociales son muy exitistas, a veces, ¿no? Y entonces, bueno, sube el dólar, todo mal, y ahora baja el dólar, y parecería, cuando vos hablas con la gente en la calle, que bajó el dólar todo bien, pero no se ve el costo que tiene esto, ¿no? Y cómo vamos a pagar después todo ese costo. Eso, entre otras cosas, también queríamos preguntar sobre la cuestión del presupuesto. Pero para esta cuestión básica, como siempre, recurrir... A alguien que conoce mucho de la realidad sociopolítica y socioeconómica nacional, en este caso a Eduardo Lucita, ¿no? De Economistas de Izquierda, Edi. Y estamos al aire, ¿ya nos está escuchando? Sí, estoy escuchando. Hola, ¿cómo va? Buenos días. Buen día. Bien, ¿no? Esto que comentaba, este exitismo, que bueno, ahora el dólar está a 36 y parecería que en el inconsciente colectivo hay cierta relajación. ¿Tiene razón de ser eso o no? Bueno, desde el punto de vista del interés que tenía el gobierno de frenar a como fuera la evolución del tipo de cambio, y eso era también una... Claro. Siguiendo la directiva del fondo, que significaron incluso el reemplazo del titular del Banco Central, digamos que el gobierno se siente más tranquilo, porque la zozobra... Usted sabe que la evolución del tipo de cambio tiene un impacto político en general muy fuerte siempre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí. Ahora, está el, como usted decía, el alto costo que tiene esto en términos económicos y en términos sociales, porque... la recesión se profundiza y ya hay algunos como Melconian que están hablando de una recesión de 12 meses, ¿no? Claro. Ya las estimaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario, que acaba de tener su asamblea anual en Bali, ha dado a conocer lo que hace cada 6 meses, las perspectivas económicas globales, y es más pesimista sobre la evolución económica de la Argentina que el propio gobierno. Claro. habla de que este año la economía va a caer 2.6 y el año que viene 1.6, ¿no? Es decir, se pierden prácticamente 5 puntos del PBI en 2 años, ¿no? Si uno toma que el último año de fuerza y crecimiento del PBI fue en 2011, si hace la cuenta, el presidente Macri se va a ir dejando un país mucho más chico, claro, que el que dejó Cristina Fernández de Kirchner. No solo mucho más chico, sino con más desocupación y sobre todo un endeudamiento feroz, ¿no? Digamos, el costo de frenar el dólar es a costa de tener una deuda muy significativa, ¿no? Sobre eso la pregunta, porque bueno, ahora bajó el dólar, pues, generando esta deuda a tasas del 70 y algo%. Pero ¿cuánto tiempo se puede sostener esa nueva bicicleta, digamos? Bueno, en los planes del fondo esto va a ser así, en los planes del gobierno y en acuerdo con el fondo, esto va a ser así hasta fin de año. Ellos dicen, ¿no? Hasta fin de año, ahora ya para fin de año habrán liquidado las LEVAC. Claro. Han creado otros monstruos, ¿no? Como las LEQI, las letras del tesoro, etcétera, pero no son las LEVAC que era un monstruo que había creado Sturzenegger y que generaba una masa de dinero ahí enorme, ¿no? Claro, el costo de liquidar las LEVAC son tasas del 72%, del 50%, tasas que obviamente encarecen tremendamente el crédito para los consumidores con tarjeta de crédito, para las empresas pequeñas y medianas que tienen que financiar su capital de trabajo. Y todo esto lo que está dando por resultado es una brutal caída del consumo, porque además esto va acompañado de altas tasas de inflación, ¿no? Claro. Que eso parece que están asimiladas, ya se sabe. Hoy tienen que estar dando a conocer, yo estoy en viaje en este momento, pero hoy tenían que dar a conocer la tasa de inflación de septiembre, que la estimaban en alrededor del 5 al 7%, ¿no? Claro. Si eso es así, quiere decir que el piso para octubre no es inferior al 4, 4,5%, ¿no? Entonces ya se habla que para fin de año la tasa de inflación anual va a estar en 50 puntos, ¿no? Claro. Lo que es impresionante. Y que los salarios y las jubilaciones van a perder entre 10 y 15 puntos cada uno, ¿no? Según sea el sector privado o el sector público, ¿no? Claro. O sea, el mecanismo para frenar el alza del tipo de cambio es las tasas estratosféricas que no se pagan en ningún país del mundo. Y el mecanismo para frenar la inflación es una aguda recesión hasta que llega un momento que la parálisis de ventas va a hacer que las empresas, al menos en teoría, empiecen a bajar los precios, ¿no? Eso veremos cuál es el comportamiento en los próximos meses. Ahora, algo que me llama la atención de esto es que ya afecta de manera muy, muy directa a un sector importante del propio electorado del equipo de gobierno, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que ahí el gobierno está manejando las expectativas ya hace tiempo, que viene anunciando ya no que lo peor ya pasó, sino que lo peor está por venir. Claro. Los dicen los mismos funcionarios del gobierno, ellos hablan de que se vienen 2 trimestres recesivos, que hay que aguantar, pero que después la cosa va a empezar a recomponerse, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, mucha hola. Imagen del... ¿Hola? ¿Hola? Sí, se cortó un segundo. Un momentito. No, digo que por algo la imagen del presidente, la evaluación de la gestión del gobierno ha caído en picada en las encuestas, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que la gente no lo vuelva a votar. Habría que ver qué pasa de aquí a octubre del año que viene, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la situación internacional, cómo impacta acá lo de Brasil, que también es fuerte, porque si este Bolsonaro es consecuente con lo que viene diciendo, va a liquidar el Mercosur, ¿no? Claro. Así que hay que ver cómo evoluciona esto, pero también Bolsonaro había dicho que iba a privatizar todo, los militares hicieron una declaración y ahora ha dado marcha atrás con eso, ¿no? Así que, bueno, hay que ver qué pasa todavía, ¿no? Hay que ver qué pasa. Pero respecto de eso, respecto sí. de eso justamente, del qué pasa, por lo menos en el aspecto que sí podemos controlar. ¿Qué significancia o qué impacto puede llegar a tener el presupuesto 2019, que hoy, si mal no recuerdo, debería haber dictamen de comisión? ¿Qué impacto puede tener esto en el año venidero? Bueno, ahí vamos a ver, porque el presupuesto implica un ajuste muy fuerte que se está discutiendo en este momento, todavía no lo sabemos. Incluso ustedes saben que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta ahora es un acuerdo verbal, no está firmado. Claro. El gobierno dice que no se firma porque los tiempos de la burocracia del fondo son más lentos, etcétera, cosa que es cierto, pero también hay rumores que dicen que el fondo no lo quiere firmar hasta que no vea el resultado del presupuesto, ¿no? Y que haya por lo menos una media sanción en diputados. Por eso la urgencia de sacar dictamen hoy de comisión y aprobarlo en diputados, media sanción, el miércoles que viene, ¿no? Pero entonces hay que ver qué es lo que está proponiendo el fondo para el presupuesto. Por alguna razón el fondo lo quiere ver por lo menos con media sanción de la Cámara de Diputados, ¿no? Se dicen que hay un ajuste mayor. Lo que sí sabemos es que salud y educación y gasto social no jubilatorio son los grandes perjudicados, ¿no? Claro. Especialmente en salud y en educación, el recorte en gastos, todo para lo que sea obra, mantenimiento de edificios, insumos para la salud, todo eso, las partidas presupuestarias caen brutalmente, ¿no? Y desde el punto de vista de los salarios de salud y de educación, bueno, los está licuando la inflación, ¿no? Porque para los empleados, hasta ahora el aumento es del 15-18%, bueno, y la inflación va a ser 45-50%, así que claro, los empleados públicos pierden entre un 15 o 20 puntos, ¿no? Claro. ¿Y el impacto así que esto es. Puede llegar a tener en las ya golpeadas economías regionales? ¿Cuál puede ser? Bueno, habría que ver cómo se compensa eso, porque las economías regionales se están viendo beneficiadas con el tipo de cambio recontra alto, ¿no? Ajá. Y además creo que hay algunas cuestiones que no van a tocar, como bienes personales y eso, que son ingresos fuertes para las provincias, ¿no? No, me parece, pero yo no conozco la letra chica, porque hay en danza una serie de discusiones que las deben estar arreglando en este momento, a último momento, ¿no? Pero me parece que lo principal del ajuste recae sobre el Estado Nacional y no sobre las provincias, creo. Esto que le digo, tómelo en borrador. ¿Y cuál es en la perspectiva para estos 2-3 meses que quedan para finalizar el año? Bueno, la perspectiva es reconocido por el gobierno, es que la recesión se va a profundizar. De aquí a fin de año la recesión va a ser muy fuerte, la demanda va a caer más todavía, no hay las paritarias, no hay muy pocos gremios que están logrando reapertura de paritarias, o sea que la pérdida de poder adquisitivo es muy fuerte, también en jubilaciones y pensiones, ¿no? Claro. Fíjese usted, por otro lado, que la AUH creo que está en alrededor de 1.500, 1.600 pesos, claro, y los planes Argentina Trabaja, 5.000, o sea que eso no va a significar gran aumento de consumo, que digamos, ¿no? Claro. O sea, Lucita, que ahí está todo. Sí, disculpa, te quería preguntar, digamos, bueno, ya el año que viene, ya estamos prácticamente en un año eleccionario, ¿no? Y bueno, estaba hablando, digamos, de un dólar alto, de una inflación que va a rondar el 50% anual, recorte a los jubilados, un presupuesto del 15% para pagar la deuda externa, en todo este contexto económico que me parece que no va a mejorar, va a haber una recesión, como vos decís. ¿Qué estrategia le queda al gobierno para poder ganar las elecciones? Bueno, eso es otro precio, contestar eso, ¿no? Pero yo creo que en este momento, que incluso se nota que la crisis económica se está colando al interior de Cambiemos, ¿no? Porque todas estas disputas que hay internas de Carrió contra Garabano y compañía, hay disputas también entre la ministra Carolina Stanley y la ministra Bulnes por los planes sociales y las movilizaciones. Hay una serie de discusiones entre el ala política del gobierno, llámese el ministro Frigerio, llámese Larreta, Vidal o Monzón, la Cámara de Diputados, frente a los tecnócratas que no confían en ningún tipo de negociación política, tipo Durán Barba o el jefe de gabinete Marcos Peña, ¿no? O sea, hay discusiones a cuatro bandas, se está colando ahí. Ahora, ¿cuál es la gran fortaleza que tiene este gobierno? Y la debilidad de la oposición. Mientras la oposición siga como está, estamos hablando de oposición del peronismo en sus múltiples variantes, ¿no? Porque es la única oposición que puede llegarle a hacerle sombra en las elecciones. Fíjese que un día como hoy, el día de la lealtad peronista, no hay ni siquiera acuerdo para un solo acto. Claro. En una situación como la actual, que no es un año cualquiera este, ¿no? O sea que ahí la gran fortaleza es la debilidad de los demás y la capacidad de maniobra que tiene el gobierno para agudizar esa debilidad, ¿no? Porque negocia con uno, negocia con otro, convoca a unos sí, a otros no, trata de dividir a los gobernadores, trata de mantener dividido a los gobernadores de los intendentes, a estos y a otros con los dirigentes sindicales. Bueno, o hay una cuestión que me parece que es muy importante coyunturalmente, que ha sido la reacción de ayer de todo el conjunto del sindicalismo denunciando y oponiéndose a la posible prisión de Pablo Moyano, ¿no? Claro. Yo creo que ahí fue una defensa corporativa diciendo, porque ellos se dan cuenta, por más apoyo que las grandes dirigentes sindicales le han dado al gobierno, se dan cuenta que la ideología profunda de este gobierno y también del fondo es totalmente antisindical, ¿no? Entonces empezaron por tipos absolutamente impresentables como estos de la construcción, no me salen ahora los nombres, ¿no? El Caballo Suárez y el otro, sí, etcétera. Sí, pero ahora seguirían con, claro, ahora seguirían con Moyano y después les tocaría a los otros, ¿no? Claro. O sea, digamos, han tenido una reacción bastante, bastante lógica y bastante interesante, ¿no? Así que bueno, veremos, esto está todo, la moneda está en el aire, digamos, ¿no? Hay que ver cómo cae. Sobre el gobierno, leí algo que me quedó dando vuelta pero me resultó muy interesante. Allá cuando renuncia Caputo, no recuerdo en qué diario, que decía algo así como, bueno, a nivel estructural hay un cambio del gobierno porque significa, ya había salido Aranguren antes, significa la pérdida, al interno del gobierno, la pérdida de poder de los CEOs, de los empresarios, y la asunción del poder de los administradores, de los funcionarios. Bueno, puede ser eso desde el punto de vista de que todo el poder en la materia económica lo tiene ahora Duhovne, que en realidad es un poder que le asigna el fondo, el que claro. está dirigiendo la economía es el fondo, ¿no? Claro. Ahora, acá hubo un debate, una discusión interna entre, en el marco de la globalización, dos grandes alas que hay entre los que manejan el capital financiero, ¿no? Una, el área de Wall Street, a la cual obviamente estaba ligado Caputo, el presidente del Banco Central, y que fue la que perdió en esta negociación, ¿no? Que son los más globalizadores. Y la otra, una versión neoliberal, financiera, más conservadora, que es la del equipo de Donald Trump, el equipo del Fondo Monetario, y al cual estaría ligado Duhovne. Entonces, esa gran disputa internacional entre dos alas del financiamiento, del capital financiero, y de la globalización, se expresaron acá en esta disputa entre Duhovne y Caputo, y donde perdió el ala ligada a Wall Street. Tal vez por eso se diga ahí esto, pero lo que es cierto, que acá de los administradores, lo que están administrando la economía es el Fondo Monetario Internacional. Fíjese que ahora ya se blanqueó que va a haber una delegación permanente aquí, sí. Una oficina que hasta ahora funcionaba dentro del Banco Central y que todos los días mandan un informe a Washington de la situación de la economía. O sea, el control de la economía, le llaman monitores, el control de la economía es total, total, ¿no? Claro. O sea que, bueno, digamos, de administradores, nada. Claro, digamos, claro, claro, administran claro. otro, administran otro. Acá, en todo caso, Duhovne es un ejecutor. Claro. Usted vio que en las dos conferencias de prensa, una que hubo acá y otra que hubo en Washington, que compartieron la mesa Duhovne con Christine Lagarde, la que habló fue Christine Lagarde. ¿No? Claro. Duhovne no habló ninguna de las dos veces. Claro. O sea que está clarito como el agua quién manda. Una última pregunta respecto de lo de Moyano, que hubo algo también que me pareció interesante ahí, o por lo menos en mi percepción. Sabemos, bueno, que a partir de la CGT, las fragmentaciones en la CTA, pero con esto de Moyano da la impresión de que esa acción del gobierno generó como reacción un acercamiento de posiciones incluso opuestas dentro de la clase trabajadora, ¿no? Sí, dentro de la dirección de la clase trabajadora, claro, ¿no? Dentro claro. de la burocracia sindical. Claro. Reaccionaron corporativamente, por lo que yo le decía antes, claro. Para salvar sus propias cuentas, ¿no? Ahora, yo creo que eso también le interesa a distintas fracciones del poder político, porque todo esto de las prisiones preventivas es muy delicado, ¿no? Porque están como en un supermercado legal, todo se vende en prisiones preventivas al por mayor. Cuando la prisión preventiva, yo no conozco mucho la cuestión jurídica, pero entiendo que es una cuestión excepcional la prisión preventiva, ¿no? Y acá hay, ¿qué cantidad de gente hay con prisión preventiva? No sé, pero hay una cantidad impresionante, ¿no? Claro. A mí me parece que ahí se está avanzando en un terreno muy delicado donde crece el autoritarismo del gobierno. Fíjese que al mismo tiempo que salía el pedido, supuestamente iba a salir un pedido de captura para Pablo Moyano, la vicepresidenta del país daba por terminada la investigación en el caso del Correo Argentino. Ah, ¿no? sí. Es realmente la otra cara de la moneda, ¿no? Es todo demasiado impúdico, demasiado evidente, ¿no? Claro. Pero bueno, es el ejercicio del poder que hay ahora, ¿no? Fíjese que en medio de esta situación económica tremenda que hay, política, el sometimiento al fondo, en el centro del poder se dan lugar a la banalidad, ¿no? Esto de la diputada Carrió, de acusar al gobierno, de decirle que no le cree más, y después decir que fue una bromita. Claro. Esto otro de que en medio de este lío hay un verdadero gallinero, nada menos que en la Corte Suprema de Justicia, para entre un ministro que se va y uno que ingresa, y se comportan como en un club de fútbol de cuarta. Claro. Sí, es gente grande toda, ¿no? Claro, es como el otro este Iguacel, que se manda sin, el tipo depende del ministro de Economía y no le avisa al ministro de Economía que está en Indonesia, dice yo no sé nada de esto, aumenta por su cuenta la factura de gas diciendo que los usuarios tenemos que compensar a las empresas y retroactivamente como si todo el mundo no hubiera sufrido la devaluación, ¿no? Entonces y después dan marcha atrás como si nada hubiera pasado, ¿no? Es la banalidad del poder, la superficialidad del poder, ¿no? Pero bueno, digamos, como dicen los chicos en la calle, es lo que hay, ¿no? Exactamente. Es lo que hay. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista, como siempre muy amplio y muy claro. Y bueno, pues seguiremos seguramente en contacto, porque la verdad que da mucho gusto hablar, porque en todo el marasmo que hay, en todos los enredos que hay, uno necesita este diálogo político para poder encontrar por lo menos una puntita del ovillo, ¿no? Bueno, no, muchas gracias por el llamado y también mérito de ustedes que ahí nada menos que en una provincia como Jujuy están haciendo una tarea muy encomiable, ¿eh? Así que hasta la próxima y suerte, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda, que nos deslumbraba como siempre. Como siempre. Es un como placer siempre. Escucharlo a Lucita. Totalmente. ¿No? Así que bueno, ¿te parece que ya nos queda pocos minutos? Ya no nos ¿no? queda, ¿cuánto queda? No, es que ya nos quedan 5 minutos. Así que es. ¿Cuánto dura el tema, Panchito? ¿Un minuto? ¿Un minuto dura el tema? Mucho tiempo libre, digamos, esto no me pasaba de Panchito, la secundaria. ¿De qué quieres que hablemos ahora? Claro. No sé.